¿No es verdad, reina de la música, que en estas increíbles ondas la número uno eres tú? 100.8 Berriozar Irratia. Vuelve la radio a su máximo esplendor, retrocediendo 30 años y disfrutando de lo más actual. Aunque no lo parezca, esto es para ti. ¿Qué creías, que la radio había muerto? ¡Ja! Que te lo han contado. 80, 90 y más, para gente como tú. Muy buenas tardes. Ahora comienza en Radio Berriozar 100.8 los 80, 90 y más. Un programa musical que atraviesa la década de los 80 hasta el día de hoy. 120 minutos de buena música que iremos recordando a lo largo del programa en tres secciones de 40 minutos cada una, para recordar aquellos inolvidables momentos y géneros musicales. Con rigor y de forma desenfadada, y empezando por cuando el pop daba un giro de 180 grados y la estética cambiaba rotundamente, te guiaremos a través de esas décadas tan maravillosas como deslumbrantes. Los 80, 90 y más. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los 80, 90 y más, un recorrido musical por las décadas más emblemáticas de la historia de la música. Décadas que nos dejaron canciones en que formaron parte de nuestra vida, que nos hicieron bailar, que escuchamos con agrado y nos hicieron disfrutar con toda la ilusión del mundo. Estás aquí en el 100.8 en Berriozar Irratia, Radio Berriozar, y si lo deseas, te invitamos a iniciar y plantar cara al fin de semana con la mejor música, aquí en los 80, 90 y más, más. Ay, primero y antes de nada, saludar a quien me acompaña, mi otro yo, mi otra alma gemela, ya que sin él esto no sería lo mismo. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, mundo. ¿Qué tal? Querida. Bienvenidos. Happy, happy weekend. ¡Wow! ¿Qué tal? Nueva bien. Sonrisa, nuevas ganas de estar ante los micrófonos de Berriozar y Ratia. Además, ya se me están poniendo la piel de gallina, o de gallo, de pollito. De pollito fresco, sí. O sea, ya estamos ya iniciando una nueva programación. 120 minutos por delante de auténtica música, música radiante. Wow. Música con rabia, con garra, con energía, con sabor, con armonía, ¡toma! Con humor. Y además, os diremos las películas más taquilleras que tendremos hoy aquí en Navarra. Muy bien. Será dentro de unos minutitos. Mientras tanto, estamos presentándonos. Pablo, buenas tardes. Muy buenas tardes, sí señor. Ante los micrófonos de Berriozar e Irratia, nos encontramos otro viernes más, acompañándote, por supuesto. Vamos a hacerlo mucho más ágil el programa. ¿Por qué? Porque tenemos tuiteros. Gracias por el seguimiento. Sí. Les vamos a coger de las orejas, ¿eh? Dicen, menos hablar de cine, más poner música. Bueno, nos gustan también las críticas. Es un programa abierto a críticas. Sí, además queremos ya que dejéis de escuchar los podcast y os paséis ya al directo, porque estamos ahora mismo en riguroso directo. ¡Directo! ¿Por qué? Porque los 80, 90 y más es diferente. Señor. Cada vez que llega este momento, el mundo se paraliza. El problema, 80, 90 y más, que por qué, sí, su ritmo, su humor, Pablo y Carlos, ¿hay alguien mejor? Sí, tú. Paralízate como el mundo, sonríe y escucha 80, 90 y más. Te hace ser diferente. Go, girl. Get out. ¡Wow! Estos son los 80, 90 y más. ¿Qué es? Pues un programa, un recorrido musical por esas décadas, empezando de los años 80, siguiendo por los 90 y terminados en lo más actual. En lo más recién salido del cascarón, porque además tenemos algo de lujo y algo sorprendente, pero eso será al final del programa. Tenemos muchas novedades, tenemos muchísimos recuerdos de esas décadas tan emblemáticas, como hemos dicho antes, aquellas que nos escuchamos con agrado y que nos hicieron disfrutar con toda aquella ilusión del mundo. Y por supuesto, la recordamos también con gran anhelo. Carlos. Y que además retrasamos. Hombre. Vosotros imaginaos que retrasamos 40. 40. 40. 40. Pero eso no quiere decir que tú y yo estábamos ahí, ¿eh? No, para eso. Nada, nosotros para nada. Hemos cogido de los internetes y hemos sacado aquí. Efectivamente. Sí, porque nos gusta la música de los 80. Ahí está. Sí, también nos gusta la de los 70 y la de los 60. Nos gusta toda la, toda música, la música. Pero en especial recopilamos 80 y recopilamos 90 porque creemos, eso es, o por lo menos contamos, bueno, eso, que son las décadas más emblemáticas o por lo menos las que más revolucionaron aquellas décadas o aquellos años donde se transformaba de alguna forma discotecas, pubs, pub, bailes, movimientos en la calle, en fin. Era todo un cúmulo de cosas importantes, ay, interesantes que ocurrían, sí, y que pasaban día tras día. Sí, señor, aquellas máquinas de humo y esas bolas de cristales que giraban y nos iban iluminando las caretos. Los caretos, digo, porque claro, así es, había así días es, que tenías caretos, ¿no? Bueno, ¿qué te parece, Pablo? Los 80. Ya que tenemos un oyente que nos ha dicho que menos cine y más música. A este oyente, bueno, a este oyente, a este tuitero, porque vamos a felicitar, sí. Lo voy a decir aquí en directo, sí, claro que sí. Vamos a felicitar a todos los tuiteros que tenemos con nosotros, siguiéndonos, que nada más y nada menos son 284. ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí, señor! ¡Wow! Y entre ellos está uno que nos critica porque dice que menos películas y más música. Pues sí, haremos menos películas, pero las tenemos que decir. Dani Saldise. Ahí estamos. Lo sentimos, pero tenemos que involucrarnos un poquito con el cine. Para ti, Dani, con todo el cariño del mundo. Además, de verdad, sonríe. Luego te ponemos la música que tú quieras. Pero bien, hoy en Pamplona, podemos en Pamplona, en Navarra, tenemos un montón de películas que se estrenan hoy, 24 de octubre. Por ejemplo... Por ejemplo, alguien a quien amar. Va de un tío que en su vida solo habla y respira música. Fíjate, Dani, solo habla y respira música, algo parecido a ti. Pero sí, para señor, que veas que puedes ir a ver esta película. Cuando de repente aparece su hija con un nieto de 11 años al cual no conoce. Hasta aquí podemos leer una película interesante que podrás ver hoy porque se estrena en Pamplona, Alguien a quien amar. Pablo. Wow, pues sí, parece interesante, ¿eh? Te recuerdo que el otro día, claro, dimos opinión sobre las películas. Ajá. Hicimos una guía, como estamos hablando aquí, una cartelera, hacemos de los 80, 90 y más. Ajá. Y a una de esas películas estuve viéndola. Así increíble, es. Increíble. Yo veo un poquito... Perdida, es increíble. Vale, vaya thriller, es o sea... Veo los trailers, lo que pasa es que... Los muy americanos, buena. Los trailers son auténticos. O sea que yo, para que veáis, yo predico con el ejemplo, e hice caso de lo que nos aconsejó Carlos, y nada, con pues. Ese nuestro particular guión cartelera de cine, y Pablo, un servidor, estuvo allá viéndola, dos horas y media de cine. Hoy se estrena una que es un potencial, pero increíble, Es pero bueno. Es cuando despierta la bestia. No. La tercera. Bueno, pero nosotros, bueno, nosotros seguimos, antes de empezar los años 80, pues nosotros estamos con nuestro guión cartelera de cine. Ajá. La cartelera que hemos denominado Carlos y yo, pues eso, cartelera 80, 90 y más. ¿Esto qué es? Pues eso, resumimos un grupo de películas que están en cartelera y os comentamos, hacemos una pequeña reseña a nuestra manera del argumento de las mismas. Eso si es drama, suspense, thriller, en fin. En fin, si esto todo ello te ayuda a decidir y para que lo tengas claro, pues oye, algo hemos adelantado. Simplemente para que hoy, el weekend, el fin de semana, pues puedas acercarte tranquilamente a ver cualquiera de estas películas ahí que estamos. Te vamos a aconsejar. La primera que ya te hemos aconsejado es Alguien a quien amar. Y la segunda... Que además la dedicamos a Dani, esta, por más que todo por lo de respira música y habla música y demás. La segunda, Pablo, dinos. Dani sabe mucho de música, ¿eh? Pues lo tendremos algún día delante de los micrófonos del 80 y 90. Perfecto. La segunda, dinos. Bueno, vamos con otra recomendación. Cuando despierta la bestia. Trata de una chica que desgraciadamente su cuerpo empieza a sufrir transformaciones no esperadas. Gracias a que el chico siempre estará ahí, pues lograrán tararí. Eso es. Un final feliz. Hasta ahí leemos. Porque además queremos que os acerquéis, porque es una película que también desde aquí, desde los micrófonos de 80, 90 y más, ahí estamos. Os la recomendamos. Recomendamos. Otra de las películas. Esto sí que es un peliculón. Esto sí que ya ha desbordado taquillas en los Estados Unidos. ¿Cuál? Nada más y nada menos que de Drácula. ¡Wow! La leyenda jamás contada. ¡Wow! La verdadera historia del seductor inmortal. ¡Wow! Al que tenemos cuando se pone el sol. Drácula es sin duda la leyenda jamás contada. Anda que no. Otra que está también con potencia. Esta de con... Drácula es de colmillos, ¿eh? Yo creo sí, que sí. Es intensa, es de colmillos. Pero, tío. Es buenísima. Es buena esta. Es buenísima. Buah. Yo no la he visto, porque, visto. No la he visto porque se estrena hoy. De hecho, se estrena a partir de las 6 de la tarde. ¿Has visto el tráiler? El tráiler es, vamos, alucinante. ¿Qué me dices? Y además, ¿igual lo vamos al cine hoy o qué? Bueno, ya, ya. Bueno, ya veremos. Todo lo andaremos. Oye, si hay tuiteros que se animan, nosotros vamos, ¿eh? Vamos con el cuarto desde los 80, 90 y más. Nosotros vamos con otra película, con El Juez. Padre e hijo son las partes más importantes de la película. Uno es el juez y el otro es el abogado. Hasta ahí llega todo, hasta ahí llega todo el el tema, toda la intriga, toda ahí la está la intriga. Hasta ahí podemos leer. Claro, pero nosotros no podemos desvelar. Efectivamente, decíos que padre e hijo, uno es juez, el otro es abogado y bueno, ahí comienza, hay conflictos. Ahí comienza la, efectivamente, wow. Ahí comienza la historia de la película, ¿vale? Qué bonito. Para que lo tengáis en cuenta. The Prince. ¿Te estás, quedando, con la música que tenemos en los 80, 90 y más? Claro que sí, Pablo, no me voy a quedar, por favor. Yo, fíjate, que te iba a decir, ya hemos engordado en tuiteros, pero no, seguimos manteniendo los 264. The Prince es otra de las películas que se estrena hoy, El Príncipe. La despedida de la familia se convierte en tragedia. Wow. Años más tarde, un mafioso en busca de su hija se encuentra con otros donde hay cosas pendientes del pasado. Ya veis, esto va todo un poco de tortas y demás. Además, recordaos que uno de los actores de esta película de Prince es nada más que el mismísimo Bruce Willis. Wow. O sea, con eso, los golpes, la acción y las galletas están más aseguradas. Garantizadas. Garantizada. Sí. La sexta, Pablo. Bueno, pues vamos a una de polis. Es vamos. Un poquito de humor. Esto ya. Esto ya. Sí, ya me cachondeo. Esto es comedia, ¿eh? Es un género de comedia. Sí, señor. Vamos de polis. Resulta que se van de fiesta y como no sale lo que está previsto, pues con los propios disfraces saborean las ventajas de ser policías en Los Ángeles por unos cuantos días. Vamos, que pasan de ir disfrazado de poli a hacer la acción como si fuesen polis. Ah, pero en todos sí, los señor. Aspectos, hay muchas cositas. Pues, mejor verla, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Y luego películas que también se estrenan hoy, día 24 de octubre del 2014, ¿sí? Son, por ejemplo, Dos días y una noche, El amor está en el aire y El chico del millón de dólares. Y además creo que hay otra que no sé si habla de uno... de uno de aquí del país, donde era un cantautor de guitarra, que creo que cuentan un poco la historia, la vida de él. Lo que no recuerdo es quién es, pero... Muy pero bien. Sí, sí que... Lo tendremos en cuenta, sí. Estaremos tanteando el tema. Así es. Bueno, pues estos son un poco el tema que tenemos en cuanto a un reparto de cine sensacional. Ah, sí, muy que bien. Tenemos sí. Hoy en toda Navarra. Se estrenan todas estas películas. Alguien a quien amar, Cuando despierta la bestia, Drácula, la leyenda jamás contada, El juez, The Prince, El príncipe, Vamos de polis, Dos días y una noche, El amor está en el aire y El chico del millón de dólares. Los 80, 90 y más. ¿Quieres estar al día? 80, 90 y más te ofrece la apuesta perfecta. Pasan más de 40 años de música solo en 120 minutos. 80, 90 y más. Si eres listo, te quedarás. Bueno, pues nosotros así hemos comenzado, claro que sí, en nuestra década, en nuestro programa de los 80, bueno, nuestro y vuestro y tu programa de los 80, 90 y más. Hemos estado muy a gusto recomendándote las películas y nosotros somos conscientes de que hay muchísimos programas de músicas por todos los lugares, que ya se sabe que no hay nada en la radio que no se haya dicho y que hoy en día con la cantidad de redes sociales como YouTube, Google, Spotify, Facebook, Twitter, en fin, cada uno de vosotros podéis escuchar música, ver programas, compartir fácilmente gustos e intereses, pero ¿qué queréis que os diga? En los 80, 90 y más todavía queda margen para las sorpresas. Wow, ¿qué te parece? Ya lo creo que sí, hombre, ya lo creo que sí, porque bueno, nunca lo mejor que lo ha descifrado mi compañero Pablo, imposible. Pero sí que le voy a decir una cosa. A ver, bueno, ya está todo dicho, está todo tal, está todo, pero este es que este 80, 90 y más es que es diferente. Es diferente. Es diferente. Es diferente a los demás. ¿Por qué será? Pues precisamente porque vamos a arrancar ahora mismo nada más y nada menos que con los años 80. Primer bloque, años 80. Contigo, Carlos y Pablo. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y en los 80, 90 y más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más entrañables, como las que forman parte de esta sección que abrimos ahora mismo, en la que van a pasar ABC, los éxitos de The Look of Love, el ritmo de Patrick Hernández o este Moonlight Shadow de Mike Oldfield. Los 80, 90 y más. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. The DJ's calling me. Prepárate y disfruta, porque vamos a abrir esta nueva hora con sabor y sonido pop. Desde los 80, 90 y más con ABC. Esto se llama The Look of Love, la mirada del amor. Hemos empezado la década de los años 80 con The Look of Love, con esa mirada del amor de ABC, ABC. Todo comenzó en 1977, una banda orientada al uso de sintetizadores que se hacía llamar Viceversa. Durante una gira de Rotterdam, Holanda, hubo que cambiar la voz de White por la de Frey. El mundo quedó impresionado por el cambio y Viceversa cambió su estilo de voz y nombre, el cual sería ABC o ABC en 1980. Fue en 1981 con el álbum The Lexicon of Love, el léxico del amor, cuando aparecieron de nuevo a ABC dando y rompiendo todo, prometiendo. Fue su mayor éxito, el de la lista de singles del Reino Unido. Mayor éxito es el que os hemos ofrecido en este primer tema de esta preciosa temporada, emblemática temporada de los años 80, ajá, con The Look of Love. La mirada del amor. Y además que fue un maxi single de 12 pulgadas. Todo esto hay que aclarar algunos que no saben todavía lo que es un maxi single de 12 pulgadas. Es un disco de vinilo con los surcos, que funcionaba a una velocidad de 33 revoluciones por minuto. El grande, ¿no? El pequeñito, el single era el que funcionaba a 45. Solía tener 10 o 12 canciones. Eso es. Bueno, eso es. Oye, ¿por qué sabes tanto de eso? Hombre, pues Dios, porque alguna cosica ya hemos colocado. Cosica suena cosita, como a Navarro, ¿no? No, algún vinilo, algún disco. Alguna cosita. Es que he dicho cosica. Y cosica suena como a Navarro, ¿no? Es cosita. Exacto. Pues eso, tenía el mismo título que Por ambas caras, este disco que hemos escuchado, el de EBC, el de The Look of Love. Y la letra y la música diferente. Era como una segunda parte de la canción, más o menos, en aquel maxi single de 12 pulgadas, como os digo. Sí, señor. Esto era parte de los años 80, pero aún hay más. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Bueno, estamos situados en esta década de los años 80, donde el pop daba un giro de 180 grados y la estética cambiaba rotundamente. Llegaba el techno, el punk, el heavy metal, aunque con retraso, pero con gran fuerza, a nuestro país. La movida madrileña lideró el cambio que sería fundamental para todas las artes. Y ahí, de ahí nosotros extraemos canciones como las que os vamos a presentar. Sí, sí, por ejemplo, esta, que es auténtica, por supuesto, en todo el mundo. Poco vamos a hablar de este artista, pero lo poco que vamos a hablar, hay datos muy importantes, como por ejemplo, que nació en las cercanías de París. Su padre es español, su madre italo-austriaca. Wow. Madre de Dios, ¿eh? Australia-austriaca. Italo-austriaca. Sí, sí, o sea, italiana y austriaca. Ah, claro, una mezcla, muy bien. Eso es, italo-austriaca, ¿eh? Muy bien. Que fue muy famoso en el año 1980 en todo el mundo. Wow. Sobre todo por sus rizos y aquel famoso bastón que iba con él. ¿Eh? Ahí va, luego, madre luego mía, hablamos, espera que estamos, con el teléfono a vueltas. A ver, sí. Y aquel, como os decía, sí, con todos sus rizos y aquel bastón, bueno, pues que le seguía por todas las partes. Buenas tardes, sí. Que aparte lo llevaba bien pues para la coreografía. Uy, casi no lo digo. Bueno, en uno de sus espectáculos se presentan unas bailarinas. Bien, ¿sabéis quién era una de ellas? Pues nada más pues y nada menos que Madonna. Wow. El chico del bastón se llama Patrick Hernández. Esto es Born to Be Alive. Nacido para vivir. Just get to be alive. Gran canción de los años 80, Patrick Hernández con ese Born to be Alive, nacido para vivir. Buen tema has presentado, Carlos, en los años. Madre mía, mi alma. Sí, a mí me ha hecho gracia. Yo lo recuerdo porque con aquellos rizos, el bastoncito, cuando se presentaba en la cadena, en la primera cadena de televisión española, en la segunda, Pero bueno, fíjate, yo cuando has dicho del bastoncito, a mí me recordaba a Dacho Dogan. Nacho Dogan, vale, sí, aquel, sí. Aquel DJ español que sí que aparecía. De la mano, ese, claro. Hermanos marchosos, y él le pasó una mano ahí. Claro. Dios señaló a dar. Ahí está. Bueno, señor. Pues aquí este es nada más y nada menos que Patrick Hernández, el Born to be Alive, nacido para vivir. Y además alcanzó el estatus en todo el mundo por delante de grupos, fijaos, nada más que. Como por ejemplo U2, o sea, delante de grupos como U2. Tras la publicación de este disco, Peter abandonó el grupo. Esto ha sido Patrick Hernández con el Born to be Alive. Quédate con nosotros, por favor. Sí, hombre. ¿Quieres estar al día 80, 90 y más? Te ofrece la apuesta perfecta. Pasan más de 40 años de música solo en 120 minutos. 80, 90 y más. Si eres listo, te quedarás. Muy bien, los 80, 90 y más, que nosotros continuamos en esta década tan especial. Oye, te damos datos, te damos mucha información y te ofrecemos la mejor música de aquella época. Te ofrecemos, te la ponemos, te la colocamos, además para que tú disfrutes nada más y nada menos que de un Happy Weekend. Sé feliz y disfruta el fin de semana, claro que sí. Y además lo vamos a hacer, si mi compañero me deja, con un poquito y una pizca de humor. Bien. ¿Qué te parece, Pablo? Perfecto. Ajá. Cuando digas. Sí, hombre, sí. Mira, es necesario que se pinte uno los brazos para ser humorista. Hombre, aunque, pues, bueno, no sé. más bien parece que los lleva tatuados, más que pintados, ¿eh? El tío utiliza palabras, he dicho bien, palabras como que punge pan, que punge pan. Por ejemplo, que... ¿Qué quiere decir eso, punge pan? Pues te explico. Que van y vienen. Por ejemplo, le dice al colega, oye, que nos vamos a la playa y tal. Y el otro dice, ¿cómo? Y le dice, que punge pan. Dice, ahora mismo voy. más o menos, ¿no? Bueno, yo creo que lo hemos entendido todo. Sí, ¿no? Ha quedado claro, ¿no? Bueno, pues... del palabra. Y luego, pues aparte de todo eso, dice que la M30 y la Guardia Civil no son buenos aliados. Wow. En fin, no nos metamos poco de humor porque hoy viene a divertirnos. ¿Quién? Nada más, bueno, y nada menos. Que vaya entrando, por que favor. Que la presencia de Tony... ¡Bueno! Ma. ¡Bueno! Adelante, adelante. Ahí, muy bien. Buenas noches. Antes de empezar, me gustaría decir que estoy muy contento de estar aquí en Madrid, mi segundo hogar, porque yo soy de Barcelona, pero me encanta Madrid, de hecho, ya te digo, es mi segundo hogar, se parece mucho a Barcelona, me encuentro a gusto. He venido por la M30. ¿Qué ha pasado? ¿Qué habéis hecho en la M30? ¿Qué ha pasado? Pero si ya estaba bien, como estaba, ya te perdías normalmente por la M30. ¿Qué habéis hecho? O sea, a mí no me digáis que no. La M30, eso es una trampa para los catalanes, ¿no? Si no, ¿cómo se explica? Vamos a ver, yo esta tarde estaba en Atocha y quería ir a Cibeles. Pero yo estaba descolocado, le pregunté a un chavalote, digo, oye, perdona, ¿para ir a Cibeles? Me dice, ¿de dónde eres? Digo, de Barcelona. Dice, pues coge la M30. Allí... Muy bueno. Allí me puse yo como sospechoso, ¿no? Ahí ya me raya un poco, pero digo, bueno, si me lo dices será por algo. Cojo la M30, apoyado por mi GPS, Cibeles, 3 kilómetros. Digo, bien, me meto en la M30, giro a la derecha, GPS Cibeles, 86 kilómetros. Digo, ¿ha pasado? Pero si solo me he metido en la M30. Claro, te metes en la M30 y ven, gira a la izquierda, ahora gira a la derecha. Digo, no puedo, GPS, que esto es una puta pared, que no puedo girar a la derecha. Y venga, izquierda, derecha, el laberinto, el fauno, pero con coches. O sea, la M30 es como la vida misma. Si te equivocas de carril, ya la has cagado para todo tu vida, porque no hay vuelta atrás, que venga, y vuelta para aquí, para allá, derecha, izquierda. GPS, venga, sale, derecha, próxima salida, bajo un túnel y pone León. Digo, de puta madre, ahora estoy en León. Ahí ya, mierda, ya me han entrado ganas de llorar, os lo juro. Digo, yo me vuelvo a Barcelona, pero no hay cojones, porque estás encerrado en la M30, dando vueltas, ni vueltas, ni vueltas, ni vueltas, ni vueltas, ni vueltas. Y encima han puesto radares. ¡Camuflados! ¡Hijos de puta! Claro. Claro, amigo. Claro, yo venía tranquilo a mi velocidad variable, ¿no? 200, 220, va variando, ¿no? Paso para el lado de un radar, ¡pa! ¡Foto! Digo, mierda. He salido con los ojos cerrados, mira. Pues he vuelto a pasar. He dado la vuelta, ¿eh? He vuelto a pasar y con el culo fuera, digo, toma, está con el ojo abierto. Claro. Oh, qué bueno. Pues me han parado. Me han parado, ¿sabes? La Guardia Civil. ¡Ey! ¡Ey! ¿Tú has visto la velocidad que venía? Digo, no, iba hablando por el móvil, no me he fijado, ¿sabes? No he visto nada. El tío ya se ha cabreado, bueno, se ha picado, me ha gritado. Me da un respeto, ¿eh? Soy guardia civil. Digo, pues haber estudiado, colega, ¿eh? Los 80, 90 y más. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Sí, señor, los 80, 90 qué más bueno, que qué estamos bueno, ahí. El tónimo, bueno, ¿eh? Tónimo, bueno, esto saludo. Es un monstruo. Saludos, sí, señor. Señor. Bueno, ahora puedes salir. Mira, sí, pero sales por aquella puerta. Gracias, Tony. ¡Adiós! Muy buenas tardes, amigos. Estamos en los 80, 90 y más. Muchas gracias, tuiteros. Muchas gracias. Gracias, gracias. Dani Saldise, que sabemos que estás escuchando. Sabemos que nos sigues a través del Twitter y ahora de las ondas del 10.8. Nos critica. Este es el nos que nos critica. Vamos, por favor, Dani, ¿eh? Ahora se está riendo por no decir otra cosa. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Pero Dani, que sepas que nos hemos convertido en el outlet de los géneros musicales. Sí, señor. Y tiriteros del sonido. Sí, es señor. El escaparate de un auténtico muestrario de las tendencias musicales. Sí, señor. Que empezaban a formarse en aquellas décadas. Y, sí, y tamizadores de momentos de humor que incluso a día de hoy nos hacen esbozar una sonrisa. Como tú, Dani, que también eres auténtico, ¿vale? Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. ¡Wow! ¡Qué sensación de radio, Carlos, eh! ¿A qué huele aquí? ¿A qué huele, aquí huele a todo bueno. Es que huele a radio, pero por todos los rincones. Sin duda alguna. Sí, señor. Nosotros vamos a continuar ofreciéndote buenos temas, aquellas emblemáticas canciones que soñamos, que sentimos, que nos ilusionamos. Y nosotros seguimos. Sí, seguimos. Pero si has disfrutado, Dani, con Venus, prepárate, que lo que viene ahora, esto es fuerte, ¿eh? Esto es fuerte. Esto es a la edad de 10 años. Mike ya componía piezas instrumentales con guitarra acústica. Dos datos importantes. Fue entre 1971 y 1973 cuando Mike comenzó a ordenar las ideas musicales que bullían en su cabeza usando una grabadora, y sin duda es la mejor forma de tener memoria, es lógico. Después de crear una primera maqueta, una primera partitura, empezó a recorrer discográficas con muy poca suerte. Fue en 1983 cuando aparece el álbum Crisis. Wow. Crisis. Dentro de este álbum, una canción pop escrita por el británico Mike Oldfield. Y hoy la recogemos para todos nosotros, para todos vosotros. Esto es Moonlight Shadow, sombras de luz de luna. Desde los 80, 90 y más, con lo mejor música de los años 80 y dedicados para todos los tuiteros de los 80, 90 y más. Sí, señor. She couldn't Te estamos regalando momentos de genialidad en los años 80. Hasta la fecha ha sido el tema de más éxito de Mike Oldfield, junto al de Tubular Bells. Mike Oldfield afirmó que la muerte de John Lennon podría haber influido inconscientemente en la creación de la canción. Bueno, pues puede sí, ser. Tiene pues parte puede de razón. Sí, tiene sí, parte sí, de razón. Sí, tiene parte de razón. Sí, señor. Mike Oldfield, una de las mejores emblemáticas canciones de los años 80 con este Moonlight Shadow. Y recordaos que estamos en el 100.8, que nos podéis escuchar a través del Mozilla, a través del eguskiplaza.net. Ahí estamos. Y que, bueno, que estamos recibiendo los tweets, ¿eh? Así que, amigos, os queremos cada día más. 80, 90 y más. El programa que mejor entiende Casey Kasem, The American Joe Boy. If you're looking for some trouble, buddy, I'm the one for you. Just a time to get my drink and I'll be there. I will hit your face. Sí, señor, el Casey Kasem de los años, de la época, ¿te acuerdas cuáles sí, no sí, son, sí, no? Sí, sí, Casey Kasem es el sí, amigo sí, nuestro, el paralelo, sí, pero en las Américas. Efectivamente. Eso, el que va presentando canciones también, no sé si mejor como que estas, porque nosotros hacemos recuerdos impresionantes. No, yo pero creo bueno, que mejor no. Además, no sé, llegó a presentar, yo creo que llegó a presentar hasta los 100, ¿eh? Ah. El de los Eastbourne. Me gusta cómo lo pronuncias, ah, el 100. Sí, 100. 100. ¡Toya! Los 80, 90 y más. ¡Bien! Amigos, vamos. Bueno, nada ahora más. Ahora vamos a por un temazo de aquí temazo de la tierra, de aquí de la tierra, sí señor. Atención, Dani. Grupo español de música pop, activo desde o entre 1981 hasta en 1992. Sumar una fugaz reaparición en 1998 que duró apenas 8 meses. El grupo estaba formado nada más y nada menos que por Ana, Nacho y José. Wow. Realizó un pop que evolucionó desde una sonoridad puramente techno. El grupo ¿sí? demostró una gran versatilidad, eso es, a través de grandes producciones. Sus éxitos se extendieron, además de España, ¿sí? a toda Hispanoamérica, incluyendo los Estados Unidos y Filipinas. Toma ya. Antes de publicar su primer álbum, el grupo ya tenía 2 singles. Uno, este, Hoy no me puedo levantar. Fumando y sin parar de reír. aquí está uno de los mejores grupos españoles de música pop en activo en aquella época de los años 81 y 92, formando por aquellos tres componentes, ¿eh? ¿Qué te ha parecido? Me parece maravilloso. A vosotros, oyentes, no se os imagina, no se os pone la imaginación viendo a estos tres chicos en una especie de descampado verde, el uno con el teclado, el otro con la guitarra y Ana en medio con una blusa negra sin sujetador. ¿Te acuerdas? No se os pone esa imagen. Nos viene a la mente. Nos viene a la mente, sí, sí, sí. Bueno, pues que sepáis que este single vendió nada más y nada menos que 100.000 copias. ¡Wow! Casi y, nada. Y pues bueno, ¿qué más decir? Que bueno, Mecano, hoy no me puedo levantar hasta aquí. Han llegado los años 80, pero... ¡Aún hay más! ¡Eso es! Bueno, y nosotros antes de comenzar los años 90, ese recorrido musical por la década también emblemática de los 90, nosotros vamos a ofreceros unas dosis de cortos radiofónicos de humor de esto que hemos empezado. Por ejemplo, algunos programicas que vamos seleccionando, estos humoristas que intervienen en estos programas, pues nosotros lo que hacemos es nos sumergimos en las entramadas redes sociales, internet, para encontrar esos cortos que nosotros, a nuestro entender, son divertidos. Uno de ellos es el que tenemos aquí ya preparadicos, que vamos a dejar. Además, está el señor aquí ya preparado. A ver, a ver, bueno, pues en la puerta del estudio. ¿Por qué sabes? Ah, sí, porque vale, lo veo de aquí, lo veo de aquí, pero bueno. Sí, un momentito, ahora entras. Sí, sí. Bueno, con el paso del tiempo aparecen cosas nuevas, como por ejemplo la tecnología, la ropa, los vehículos, los estudios, el deporte. En estos momentos existen deportes que están muy de moda. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, es el pádel. El pádel, vale. El pádel. Es tan pijo el pádel. ¿Qué es el pádel? Es que le das un revés y parece que le has dado dos veces de la cara. O sea, imagínate, eso es el pádel. ¿Ese es el pádel? Es muy pijo. Te recuerdo que tenemos que poner fecha y día para jugar al pádel. A ver, Dios dirá. Bueno, mira. Bueno, hoy nos viene a explicar este profesional del monólogo, Leo Harlem, cómo funciona el pádel en este país. Tira para adelante, entra. Venga, ahora acaba. Sí. La mitad de las modernidades son bobadas. Yo, por ejemplo, para el deporte, un partido solteros contra casados, cosas de toda la vida. Y a la gente ahora está sofisticadita, está con el rollo del pádel. Ah, ah, ah, ah, el pádel. Ya no vale coger el pádel. No, el pádel. ¿Habéis jugado al pádel? Que entras en la pista y parece que te van a echar comida pescado por arriba, que estás un rato esperando. Y luego el reglamento ese que tienen, pero si vale todo, ¿cómo se hace un punto? Si es imposible. Si pega atrás y pega en la pared lateral y pega atrás y vuelve para adelante, vale. Y si pega aquí en la red y pega en el otro lado y te pega en la nuca a ti y vuelve para acá, vale. Le dije a mi cuñado, te estás inventando el reglamento. Yo como pille una buena, te caga, la pillé. Pillé una placer, pegué un zambombazo. La saqué no de la pista, de la urbanización. Le dije, cómete esa mandarina. Ni se despidió. Se piró por una puerta lateral, yo recogiendo mis cosas y a los tres minutos entró la pelota. ¡Pum! Llegó mi cuñado en un taxi y me dice, y vale, digo, no tienes vergüenza. No tienes vergüenza. Ahora, tiene una cosa buena el pádel, es la bolsa esa donde van las raquetas, eso para el embutido ibérico no lo da igual. Yo pongo una paletilla a cada lado, un queso en aceite, unas anchoas. Otra me dice, no me compro una Wilson, diga, mira yo, Joselito, ¿qué te parece el libro? Eso es normal. Y luego el golf, el tenis, por ejemplo, me lo vendieron muy bien. Dicen, es un deporte muy noble, de caballeros, gentleman, gente muy buena. Esto es una cosa, todos los clubes londinenses son acojonantes para hacerlo. Fair play. Me río yo del fair play del tenis. El otro día he estado jugando con un amigo mío y a los tres puntos he parado la partida en seco. Digo, escúchame, no vamos a estar así toda la mañana. He notado que las tiras donde no estoy. Digo, la primera te ha podido salir de suerte, la segunda te da un margen, pero la tercera ha sido mala hostia. Estaba aquí volcado, me las tiro al esquinazo que no llego en la vida. Haz el favor de tirármelas bien. Yo a ti te las estoy tirando bien. No creo que sea tan difícil. Soy el único con un polo y una raqueta enfrente tuya. Y luego una cosa que llevo mal del tenis es que a nivel profesional venga a darles toallas. Y nosotros, cuando vamos de vacaciones, nos hacen sentir que estamos cargándonos el planeta. Cada toalla lavada roja, kilos de detergente, miles de litros de agua potable se estropean las coladas de los hoteles. Si se puede limpiar el jarapel toda la semana con la misma toalla, el planeta se lo va a agradecer. El planeta, señores, se lo está cargando la ATP. Muchísimas gracias. De verdad, un auténtico placer. Muy bueno, Leo Harlem. Nosotros damos color a tu radio. Venga, va. Los 80, 90 y más dan color a tu radio. Wow. Muy bueno, muy bueno. Sí, señor. Leo Harlem, todo un profesional que nos ha explicado cómo funciona el pádel en este país. Sí, señor. Todo un placer estar contigo, Leo. La verdad es que sí. Estamos en 80, 90 y más.

La radio marca minutos de vida, el periódico las horas, el libro los días. Desde los 80, 90 y más, nos quedamos contigo, con los minutos, con las horas. Poquito de, con el día. Un poquito de cariño, de abrazo, de para algo sirve este tipo de canciones. ¡Qué ¿no? bonito! My heart, we go on. Toma ya. Mi corazón sobrevivirá. El de este, ¿cómo se llama? El actor de Titanic, el... DiCaprio. El de Leonardo DiCaprio, gracias a Dios, no sobrevivió a esta película. ¿Eh? O sea, que... En fin, ahí tenemos a Celine Dion. Los 80, 90 y más. Hemos abierto los 90 con algo tremendo como esto. Qué momentazos, qué momentazos. My heart will go on. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Perdonadme. Vamos a tener que pedirle a Xavi matamoscas de esto porque tengo por aquí una mosca cojonera. Os iba a decir madre que estamos mía, como en la televisión, ¿no? Que siempre aparece el insecto sí, habitual. Sí. Pues aquí pasa lo mismo. Lo que pasa es que no lo vemos, pero bueno. Como la pille, le voy a echar un chillo que se va a enterar la mosca. Le voy a dejar los tímpanos curiosos, ¿sabes? Es que... Es una imagen que es bastante significativa. Está Carlos ahí hablando, los auriculares, el micro, y entre medio va pasando la mosca matando de lado mosca a lado. En fin, además, los 80. Me recuerda, fíjate, a la canción esta de Colecciono Moscas de sí. Germán Copini y su de banda. Germán Copini, que en paz descanse, de golpes bajos, ¿eh? Bueno, pues a los 80, 90 y más, somos una muestra de un particular programa musical de radio, sin complejos además, y con rigor y de forma desenfadada, como lo estáis viendo, organizada, eso sí, con gran esfuerzo y tesón. Os vamos ofreciendo viernes a viernes una minúscula parte de ese gran legado musical que nos dejaron muchos artistas de aquellas épocas y el perfil de nuevos trabajos que tal vez futuras leyendas musicales puedan aparecer de aquí a unos años. Esto es en donde puedes encontrar todo aquí, en los 80, 90 y más, todos los viernes. ¡Claro que sí! Y nosotros vamos a ir con más música. Por supuesto, hemos comenzado los años 90 con Celine Dion, pero... ¿Qué más, Pablo? ¿Qué más? ¿Quieres estar al día 80, 90 y más? Te ofrece la apuesta perfecta. Pasan más de 40 años de música solo en 120 minutos. 80, 90 y más. Si eres listo, te quedarás. Pues muy bien, si eres listo, como sabemos que lo eres, tú estás ahí. Nosotros te vamos a continuar presentando ese segundo tema que tenemos preparado de los años 90. Cantante danesa. Buena cantante. Think of You, algo de ti. Saltó al estrellato cuando su single Saturday Night, noche de sábado, se convirtió en el gran hit del verano del año 1994, gracias a que fue tocado intensivamente en las discotecas del Mediterráneo. Ajá. Y al hecho de que tenía un baile que muchos encontraron fácil de aprender. Era muy fácil, lo vais a escuchar, ya veréis cómo vais a recordar. En cuanto escuchen la canción, muchos de ellos hasta se van a poner a bailar, estoy convencido de ellos. Sí, bueno, nosotros también, ¿eh? Y nosotros, por supuesto. Seguro. Claro, estuvo 14 semanas número uno en las listas de ventas en Canadá, Australia, Francia. Tras el éxito, grabó el álbum y se llamó como su nombre artístico, Whitfield. Wow. Esto se llama Saturday Night, sábado noche, con la magnífica Think of You, Whitfield. Desde los 80, 90 y más, coge el ritmo. Mira. 1, 2, 3, ya. Este fue un gran hit de verano boreal en 1994. Think of You, algo de ti con Whitfield. Claro, ¿y no recuerdas este baile? Que cuando ibas hacia la derecha, uno, dos, tres, cuatro pasitos. Bueno, hay otro parecido, que es el Saturday Night. Hay otro parecido, bueno, pues, que es muy similar, igual. Igual nos confundimos con ese. No, es este. Es el 80. Sí, no, sí. Pero es muy interesante también. Ajá. Fue en el otoño del 2007 cuando se publicó un nuevo disco, All in One, que contiene sus mayores éxitos vueltos a grabar por la ocasión. Para su nombre verdadero es Sunny Carson. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Madre de Dios. Wow. ¡Qué buena música! ¡Qué buen sonido! Desde el 100.8 Radio Berriozar y Berriozar y Ratia. Así es. Y ahora, si Pablo, mi compañero, hombre, me deja... por favor. Vamos a ir con un poquito de humor, con un poquito de H. Sí, digo H porque es una de las mujeres que... Lo de la H lo digo porque es una de las mujeres que más hombría tiene. Que más nos hachen reír. y que más hombría tiene en este programa. Tienen y no más porque nosotros no llevamos calzoncillos, llevamos tanguillas. Nosotros dos, o sea que estamos aquí. Así. Sí, un poquito. Un poco despistados. En fin, como actriz teatral, destacan sus interpretaciones en obras como 5mujeres.com wow. y Hombres, Mujeres y Punto. ¡Wow! De esto hace ya aproximadamente una década, o sea, unos 10 añitos. Sí. Hoy quiere comentarnos la importancia de los abuelos. A ver, aquellas personas que están jubiladas. Muy bien. Bueno, pues quiere comentarnos un poco la importancia de los abuelos. Ah, muy bien. Pero claro está, siempre a su estilo. Ya sabéis que su estilo es un poco ñoña, un poquitín pija, un poquito pija, o sea, ¿no? Que un poco como que me voy un poco así, que me derrito antes de salir. Bueno, ¿no? Que te estaba escuchando. Ah, vale, bien. Eva, hoy ha venido Eva, nada más y nada menos entra. Que a divertirnos. Arriba. La mismísima Eva H. Bueno. La verdad es que qué bien se vive en España, ¿eh? Y no es gracias al clima, ni a la dieta mediterránea, ni a los tres puentes de cuatro días que os cogéis a lo largo del año. No. Los verdaderos responsables de que en España se viva muy bien son los abuelos. Los abuelos son multitarea. Un abuelo español tiene más funciones que Lina Morgan en Vaya par de gemelas. Y que no hace falta ni que estén nuevos, ¿eh? Seminuevos nos valen, ¿eh? Una familia con un par de abuelos en buen estado se ahorra todos los meses un dineral. Te recogen a los niños de la guardia, te llevan el coche a la ITV, te van a la hacienda por un papel. Compran el pan, se comen el currujo que no quiere nadie. Vigila las obras, ¿eh? Te abren al fontanero, sacan la propaganda de los buzones, la discriminan del correo que sí vale. Te reciclan las bolsas de papel. Y prácticamente gratis, porque mantener un abuelo no sale mal de precio. No sale mal de precio, si lo tienes a terceros ya es una bicoca. Muy bueno. No sé si os habéis fijado que el gobierno se ha dado cuenta de esto y han aprovechado la tendencia y han dicho no vamos a ser nosotros menos. Por eso han retrasado la edad de jubilación hasta los 67 años. Porque dicen, mira, así a la par que cuidan de los nietos... se aseguran de que les vamos a pagar la jubilación. Es muy bien, muy, muy buena idea, está muy bien hecho. Vamos, si yo fuera al gobierno los usaría más, ya que estás, ¿no? ¿Que hay una nevada gorda? Pues no esparza sal, esparce abuelos que se disuelven muchísimo más lento. ¿Oh? ¿Que hay una mancha de petróleo en el mar? ¿Una barrera de abuelos con manguitos? No te deja pasar una micra de chapapote a la costa. Inundaciones en Levante. Pues diques de abuelos. Tu, tu, tu, tu, tu, tu. Un incendio descontrolado. Pues cortafuegos de abuelos. ¿Desde cuándo ha hecho falta tener dientes para soplar? Bueno, de hecho, yo tengo una teoría. El día que los abuelos se pongan en huelga, este país se va al garete. El día que los abuelos... digan, ¿no trabajamos más? Se paraliza España, que mira que es difícil. Por eso debemos hacer todo lo posible, todo lo que esté en nuestra mano, para que los abuelos, nuestros abuelos, se sientan queridos. Para muestra un botón, yo voy a empezar dando ejemplo. Papá, te quiero. Wow. Te quiero mañana a las 8 en punto, que tengo un cerro plancha y el niño tiene que ir al colegio. Muy bueno.

murió a una edad muy corta porque tuvo una enfermedad, un cáncer de pulmón, sí. Y falleció a los 57 años de edad, pero nos ha dejado joyas como esta de Scatman. Pero continuamos. Bueno, ¿sí nosotros no? continuamos con nuestro recorrido musical de los años 90, cuando muchos grupos que en realidad comenzaron en los 80 nos han mantenido o estallaron en los 90. La mayoría de los artistas nuevos pertenecidos a aquellos estilos que no dudaron durar y perdurar en la década entera, pero que han servido para marcar rumbo hasta hoy en día. Ese es el caso de la que vamos a presentar a continuación, su tema principal, Let Outside Alone. Solo en el lado izquierdo. Su característico y peculiar timbre vocal le ha hecho internacionalmente conocida en el mundo entero de la música. Hizo su debut discográfico en el año 1999. Pero nos vamos hasta el tercer álbum de estudio. Lo que viene a continuación es prácticamente lo mejor que tiene en el mercado. Tras superar su cáncer de mama en 2003, Anastasia volvía a la carga con este Let Outside Alone. Pedazo de voz. Pedazo de, vamos, de timbre vocal. Sí, señor. Ahora mismo es la mejor opción para levantar el ánimo, escuchar los 80, 90 y más con este Let Outside Alone, Anastasia. Solo al lado izquierdo. All my life I've been waiting for you to bring a fairy tale my way. Been living in a fantasy without meaning. It's not okay, I don't feel safe. Breathe, can't find air. Thought you were sent from up above, but you and me never had love. So much more I have to say. Help me find a way. And I wonder if you know how it really feels to be left outside alone when it's cold out here. Well, maybe you should know just how it feels to be left outside. Feel safe. la tenemos con su característico y peculiar timbre vocal, Let Outside Alone, solo al lado izquierdo. Ella es Anastasia. Esto pertenece al tercer álbum llamado como ella misma, Anastasia, y lo vamos a dedicar a todas aquellas mujeres que han sufrido esta enfermedad. Fue número uno en muchas emisoras, en muchísimos países, y ahora lo estamos recordando aquí, en los 80, 90 y más. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Poquito de humor, Pablo. Lo vamos, necesito. Vamos. Necesito que me entre por la vena un poquito de humor. ¿Queréis humor? Sí. Toma ya. Vamos a por el humor. Desde los 80, 90 y más, gracias a todos los tuiteros, gracias a todos los que nos escucháis en 100.8, y nosotros vamos a por un poquito de humor. Es uno de los grandes humoristas de este país. Además, presentó el programa de 4. No le digas a mamá que trabajo en la tele. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo creo que nació aquí, en este país, aunque por su forma de hablar, da la sensación que es americano. Vaya, ya tenemos al American Chofer, ya lo tenemos aquí. Ya nos ha llegado. De todas formas, hoy nos explica la diferencia entre españoles y americano. ¡Ah, ya si queréis! ¡Me alojo! Pasa. Pero no desfra. Vale, bueno, vale. Abre la puerta, Carlos. Venga, va. Bueno, hoy ha venido a divertirnos, a saludarnos. Se pone ante los micrófonos de los 80, 90 y más. Buenas tardes. Goyo González. ¿Hay diferencias entre españoles y americanos? Sí. Gracias, buenas noches. Para empezar, una pregunta así directa. ¿Estáis a gusto siendo españoles? Sí, ¿verdad? Sí. Porque estáis aquí sentados tocando los cojones, escuchando chistes. Así sí da gusto ser español. Pero a que cuando estamos en el aeropuerto de Barajas y hay huelga de controladores, la españolidad se nos va por los poros, ¿verdad? Mientras decimos cosas como, me cago en la puta, qué asco de país, tercermundista de mierda, esto solo pasa en España, qué asco de España, estoy hasta los huevos de España. Eso sí, luego coges un avión, vuelas a Estambul con tu viaje soñado para el puente, llegas, te alojas en el hotel Mehmet VIII y cuando para cenar te ponen un kebab y un yogur agrio, ahí vuelve la españolidad cuando dices, como en España en ningún lado, tío, de verdad. Esto de la españolidad como la erección, va o viene según el placer que te dan de fuera. Sí, de hecho estamos aquí convencidos. ¿Quién ha ganado el Mundial? ¿Quién? ¿España? ¿Nosotros? ¿Todos? Yo soy español. ¿Pero a quién eliminan siempre en cuartos? A los hijos de puta. Si es que no han jugado, los hábitos. Si es que no sudan la camiseta con lo que ganan. Parece mentira, pasarán hambre, cabrones. Por eso, queridas amigas y amigos, no tenemos letra en nuestro himno. Porque las letras de los himnos dicen cosas bonitas de la tierra a la que cantan. Cosas como esta tierra es la más fértil, nuestras mujeres son las más hermosas y los hombres somos los más valientes. ¿Vosotros creéis que un español puede cantar eso convencido? Un español. Oh. Un español lo máximo que llega a cantar convencido es ¡Viva España! Wow. ¿O no? Depende de la ocasión. Pues yo nunca he estado en América, insisto, pero yo he visto esas películas, esas series como vosotros, y yo veo que allí el himno lo cantan para todo, para un desfile militar o un desfile de modelos, para lo que sea, y lo cantan convencidísimos. Y esto sé que no mienten, porque fijaos simplemente cómo acaba el himno. I'm the home of the brave. Traduzco que no tenéis ni puta idea de inglés. El hogar de los valientes. O sea, el que no está allí es un cagazas. El que no vive en América es un cagazas. Y dices, hombre, alardean, fantasmean. No, y os lo demuestro, tú. ¿Te has ido a acampada alguna vez? Sí, ¿verdad? ¿Has pasado miedo? ¿Por qué? ¿Qué te va a atacar? ¿Una ardilla, un ratón, un topo? ¿Cómo te llamas tú? Luis, vete de acampada en América en las Rocky Mountains. A ver, Luis. Montañas rocosas, te lo explico que no tienes ni idea de inglés. Allí hay así de fieras, Luis, así, osos, pumas, lobos, osos, grises y negros, que hay de todos los colores de osos. ¿Y seguro? Seguro que te vas de acampada y viene tu madre. Echaste una rebequica, Luis, por si refresca. Pues allí no miran el parte meteorológico siquiera los chavales de tu edad americanos. Así pasa que de repente les cae la mundial. Wow. ¡Dios mío, qué manera de llover! ¡No podemos permanecer aquí! ¡Esta zona se va a inundar! ¿Qué hacemos, Mike? ¡No lo sé, chicos! ¡Tú eres el líder, Mike! ¡Debes decidir! De acuerdo. Está bien. Está bien. Recoged vuestros equipos. Pasaremos la noche en la casa maldita. Maldita, Luis. Maldita. Que te lo están diciendo ahí que es maldita. Si se llama maldita por algo será. Si no se llamaría como se llaman las casas de campo. Finca María Luisa, Cortijo el Molino. Casa Mercedes. Bueno. Los tíos derrochan valor y se van a la casa maldita y no pasa nada, hombre. Y llegan y la abren. Un vaho preocupante teniendo en cuenta que es agosto. ¿Alguien sabe por qué la llaman maldita? Sí, hace 6 años, 6 adolescentes murieron en 6 habitaciones diferentes. ¿6? Nosotros somos 6. Yo con 2 coincidencias estoy corriendo monte abajo hace rato. Con 2. Muy bueno, muy bueno. Bailando. Irratia Berriozar, la radio de todos y para todos. Girl, I like the way you move. Come on, show me what you do. You can tell me that you want me, girl. You got nothing to lose. I can wait no more. Sí, señor. La radio de todos y para todos. Bueno, el programa de todos y para todos se llama 80, 90 y más. ¿Y por qué se llama y más? Porque ya hemos hecho hasta estos momentos, hemos hecho los años 80, hemos hecho los años 90. Habéis disfrutado de temas tan maravillosos y tan emblemáticos como ABC, Patrick Hernández, Mike Oldfield y Mecano en los 80, en los 90, Celine Dion, Will Ferrell. Sí, estuvo Catman también. John, sí. Y Anastasia. Ahí estamos. Pero estamos con lo más actual, Pablo. Y lo más actual arranca ahora. ¿Qué te parece? Vamos con los 90. No, con los con más. Lo más, con lo más actual. Eso, digo, a ver si está el loro. Pillé, me querías pillar, ¿eh? Sí. Bueno, bueno. Tercer bloque y más, o lo que es lo mismo, el bloque que cierra lo más actual musicalmente hablando. Me da igual, me encanta, me da igual. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y en los 80, 90 y más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más novedosas, como las que forman parte de esta tercera sección que abrimos en estos momentos, donde conectamos con la juventud en el 100.8. Empieza este fin de semana con la actualidad de los 80, 90 y más con el ritmo de Ibiza, los éxitos de David Guetta y Scala Gray, las letras de The Royal Concept o este Yeah Yeah de Austin Mahone y Pittsburgh. Los 80, 90 y más. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Prepárate, disfruta, porque vamos a abrir esta nueva hora con sabor y sonido dance. Desde los 80, 90 y más con IBC. Esto se llama The Days, los días. The tree where the grass don't grow. We made a promise to never get old. You had a chance and you took it on me. And I made a promise that I couldn't keep. Heartbreak, heartbreak, all over town. Él es de Suecia, es el dicho que productor discográfico, logró alcanzar el número uno en más de 30 países, incluyendo el Reino Unido. Estamos hablando de Ibiza con este The Days, Los Días. Lo que estamos escuchando ahora fue lanzado en descargas digital el 3 de octubre de este mes. Además, es el primero del segundo álbum de estudio, que se llamará Historias, y la voz sin acreditar del cantante y compositor Robbie Williams. Ajá. Estamos hablando de ABC, ABC. Lo que estás escuchando se llama The Days. Que además la voz es del mismísimo Robin Williams, ¿eh? ¡Wow! Vale, estos, vale. Mira, con ABC y Marta Sánchez, los 80, 90 y más van hasta el cielo. Los 80, 90 y más dan color a tu radio. Ahí está Marta Sánchez también con lo último. Esta es la que última, ¿eh? La que no se rinde, mira, la que no se hunde, formas, la que se viene para arriba. De todas formas, como hemos abierto el programa, ¿eh? Con visto? Avicii, ¿eh? Lo más actual, ¿eh? Lo más actual, sí, wow, señor. Sí, señor. Eso es lo que tienen los 80, 90 y más. Nos quedan poco más de 30 minutos y nos quedan una gran y potente, bueno, música que vas a tener a partir de ahora, pues ya te digo. O sea, bueno, lo más jugosico, lo más fresquito, lo que... todavía lo más reciente en el mercado, vamos, fíjate, diciéndolo así, ¿eh? Y esto que empezó siendo un juego de dos musicales, entre Carlos y yo, fíjate, se ha convertido en una mezcla de género, recuerdos, momentos de humor y transmisores de temas aquí de actualidad, y encima, novedad de lo max, lo máximo que puedes encontrar en el mercado aquí, en la tercera sección de los 80-90 más. Esto es lo más actual, se inició como tal en varias discotecas durante los años 80 y 90. Fíjate, wow, que mi compañero Pablo muchas veces dice, no, los 80 y los 90 y ahora están en los 2000. No, pues este se inició en los 80. En los 80. Y mira, ahora mismo está en la cumbre. Sí, señor. O sea, imagínate si tiene añitos esta persona de la que vamos a hablar a continuación. Especializado nada más y nada menos que en sonido house dance. Es un DJ de música electrónica y productor discográfico francés. En toda su carrera artística ha vendido más de 7,2 millones de discos. Un récord para un DJ, siendo en 2010 el año en el que vendió más discos. Hoy vamos a disfrutar nada más y nada menos que de David Guetta con la colaboración de, wow, Scarlett Gray. En lo más actual, de 80, 90 y más, esto es Lovers on the Sun. Then show the world a burning light that never shines so bright. We'll find a way, we'll find a way to keep the cold night from breaking in over the walls into the wild side. The hunger satisfied. We're burning up. We might as well. Oh, Let's light it up, let's light it up until our hearts catch fire. Then show the world a burning light that never shines so bright. Lo último de David Guetta y Carla Gray, Lovers on the Sun. Sí, señor. Además, decir que actualmente Guetta es uno de los productores de música más cotizados. Ha trabajado, fijaos, con qué personalidades: Michael Jackson, wow. Kylie Minogue, wow. Madonna, Lady Gaga, Will.i.am, wow. Nicki Minaj, wow. La del culo bombazo, ya sabéis, ¿no? Y entre otros, no es de extrañar que con tantos años... Con tantos años en la música, pues eso, sea un genio de la misma. Wow. Sin duda alguna, David Guetta, esto es lo más actual, esto es 80, 90 y más. Pero Pablo, tenemos que decir algo muy importante, porque este fin de semana, este weekend, claro. Bueno, estamos en el mes de octubre, estamos a finales del mes de octubre, sí. Entonces, valga la redundancia, envejece antes. Quiero decir que se hace de noche. Ah, se hace de noche, antes, claro, por las temporadas. Por lo tanto, este sábado vamos a tener una hora más de fiesta. Más de fiesta. Para todos los que empiecen a vivir hoy el happy weekend, sí, pues señor. que sepáis que vais a tener una hora más a la noche. Cuando sean las 3, tenéis que poner el reloj en las 2. O sea que tenemos una hora más. Os podéis echar, fíjate, en 60 minutos 3 cubatas. Pues esa noche van a ser por lo menos 6. Una docena. Siempre sintiendo el momento en los 80, 90 y más. Así es. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Sí, señor, como dice Carlos, sintiendo el momento ya de la estación en la que estamos. Nosotros continuamos con más música. Así es. Nosotros, cuando comenzó su carrera, se llamaba Concept Store. Pero fue a principios del 2012, cuando la banda cambió su nombre a The Royal Concept. Su género musical encaja muchísimo con el rock alternativo. Oh. Lo que vamos a escuchar ahora, en estos momentos de los y más, en este programa de viernes, ajá, en Suecia se lanzó en el 2013, en Japón en el 2014 y aquí, en España, entre el 2013 y el 2014. Por cierto, antes de que acabe el año, van a hacer un relanzamiento del Dead Dance, de este, ajá, tema, fue parte de sus inicios. Eso hoy, es. En los 80, 90 y más, vamos a escuchar a The Royal Concept. Esto es On Our Way, en nuestra vía de camino. Vamos a escucharlos. ¡Vamos! Don't you let me go. Till you're pleased. in time. Hold me close, we're falling to the ground. Sí, señor, The Royal Concert, ¿eh? ¡Qué bonito! Se llaman David, Philip, Robert y Fran. Sí. Ellos son los de The Royal Concert. Como te decía, en sus inicios fue el segundo sencillo de la banda llamado Dan Dan Dance, que van a hacer, lo que ha dicho mi compañero Pablo, un relanzamiento a finales de este año. De este año, exactamente. Habrá que esperar a ver. Hombre, lo que nos por deleita. Supuesto, que las segundas partes, si son del mismo, yo pienso que tienen que ser buenas. Seguro. O sensacionales. Cada vez que llega este momento, el mundo se paraliza. El problema, 80, 90 y más, que por qué, sí, su ritmo, su humor, Pablo y Carlos, ¿hay alguien mejor? Sí, tú. Paralízate como el mundo, sonríe y escucha 80, 90 y más. Te hace ser diferente. Go, ¡wow! Los 80, 90 y más. Bueno, seguimos. Empezamos a las 6 de la tarde. Ya sabes que estás en los 80, 90 y más. Un programa musical que hace un bagaje total. Un recorrido de la década de los 80, de los 90 hasta el día de hoy. 100.8 y Berriozar y Ratia en directo desde los estudios centrales aquí en Berriozar, en Navarra. Efectivamente. Y si quieres, además, a través de guskiplaza.net, que lo puedes coger en el mochila. En el mochila. Clicas ahí y automáticamente en el logo de la radio lo vas a diferenciar muy fácil, porque hay poquitas cosas tan claras como, sí, como esa en esa página concretamente. Clicas ahí y automáticamente estamos nosotros aquí, al otro lado. Pero esto, vamos, en Argentina, en Sudamérica, en... bueno, en todo el mundo. En donde quieras, a través del Twitter, no, a través del Internet. A través de Internet. Nos puedes encontrar. Sí, señor. ¿Y el Twitter? Y luego, pues eso, estamos recibiendo unos cuantos tweets porque... Muchas gracias. Ya somos casi 300. ¡Wow! ¡300! Somos 300, sí, señor. Somos ya casi como la película de 300, sí. Casi 300. Muchas gracias. La verdad que no podemos... Mira, los pelos hacia arriba. De punta, ¿no? Bien. Cantante, compositor estadounidense. Sí. Se dio a conocer a mediados del 2010 a través de YouTube, medio por el cual subía sus propias versiones de canciones de artistas como Justin Bieber, Jackson Mark y otros tantos más. No tardó mucho en firmar contrato discográfico. Pues es que su voz era respetada por la crítica musical. Con solo 18 años, el segundo EP llamado The Secret, donde interviene la magia, cómo no, de Pitbull, aparece esto. Sí, señor. Este es Austin Mahone. Walking down the street, she looked so fine. I just had to speak. I asked her name, but she turned away as she walked. All that I could say was. Heels clicking up down the street. You know she's coming in when she walks away. Wait. I'm a big deal, a little fun's all I need. But I can tell she don't. and lose a man's rewind. Play fantasy and lose a man's day. Nemen armando, acabando, latinos y gringos gozando, ¿me entiendes? For those that thought that we would stop, definitely don't have a mind to think with. Brainless, most of them broke with their famous. Some got hits, but their name is. But my amiga, forget about that when I seen you. All that I could say was. Sin duda alguna, uno de los temas que te hace, cómo no, bailar y disfrutar durante todo el fin de semana. Él es Austin Mahone, acompañado de Pitbull. Ahí esto estamos. Es... Yeah. Tienes que retorcer el morrito cuando digas Sacar el labio así un poco, sacar la lengua. No sabes cómo hace Pitbull. Madre de Dios, sí. Firmó por Universal Music Group, pero declaró que había recibido ofertas de Warner Bros. Records. Austin Mahone nació en San Antonio, Texas, Estados Unidos. ¡Más! ¡Más música! ¡Más! ¿Quieres estar al día? 80, 90 y más te ofrece la apuesta perfecta. Pasan más de 40 años de música solo en 120 minutos. 80, 90 y más. Si eres listo, te quedarás. Qué bien, ¿eh? ¿Habéis visto? Ya lo sabes, tienes que quedarte, porque, en fin. Te sorprendemos, o sea, te sorprendemos. Es que, madre de Dios, no te vas a quedar. ¿Dónde innato? Vas a estar? ¿Dónde vas a estar mejor que aquí? ¿Ah? Dímelo, dímelo. Mándame un tweet. Si te atreves, mándame un tweet. Anda, que te doy, que te doy, Vamos. A ver, Carlitos, bájate el micrófono, por favor, bájate el micrófono. ¿A dónde? ¿A dónde? Ahí, a la silla, a la silla. Pompis. Al Pompis. Muy buenas tardes, si te acabas de incorporar a esta sintonía de radio, Radio 100.8, Radio Berriozar y Ratia, en los 80, 90 y más, un programa musical que aparece todos los viernes aquí, en el 100.8, de 6 a 8 de la tarde. Dos horitas auténticas, dos horitas de música de años 80, años 90, y esto que es lo más lo actual. Más actual. Por ejemplo, Pablo, sí, ¿qué señor tenemos ahora? Lo que te vamos a ofrecer ahora, además, te lo estamos ofreciendo a través del el Twitter. Nosotros estamos generando unos tweets. Eso es, estamos con muchísima información, además de los vídeos, además del sonido que te estamos ofreciendo, lo último en sonido. Ajá. En los últimos temas de estas grandes artistas que están en esta década. Aparte, estamos haciendo por tweet, os hemos enviando imágenes de esos vídeos. Sí, señor. Vamos nosotros a presentarte el siguiente. Además de escribir la canción, colaboró en el dúo sueco de Icona Pop. ¡Wow! Que a su vez hizo su primer top 10 en los Estados Unidos. ¿Sabes quiénes son estos de Icona Pop? Sí, por a ver. La canción la esta que la pasó al castellano el marido de el marido de Alaska. La... Sí. Paquerizo. Sí. ¡Me encanta! Pues, más pero o menos. En inglés, lo de Icona Pop. Sí, Icona Pop. Sí, hombre, sí. El 18 de agosto del 2014 anunció el título de su próximo segundo álbum de estudio. Su nombre es Shocker. Wow. O lo que es lo mismo, imbécil. Eso es. Si nuestra información no nos falla, imbécil se ha lanzado hace 3 días al mercado discográfica, o sea, el 21 de octubre, hace 3 días. Hace 3 días, nunca mejor dicho. Hoy aquí, como exclusiva, escuchamos la banda original de la película Bajo la misma estrella. Se llama Boom Clap. Ella es Charlie XCX. Wow. Sí. No silver or no gold could dress me up so good. You're the glitter in the darkness of my world. Just tell me what to do, I'll fall right into you. Going under cause a spell, just say the word. I feel your love. Boom, clap, the sound of my heart. The beat goes on and on and on and on. And boom, clap, you make me feel good. ¡Wow! No me digas que esto no es lo mejor que te puede ocurrir en una tarde de viernes. Nosotros, lo mejor que nos ha ocurrido es lo que os vamos a contar a continuación. Nos ha llamado un tuitero, nuestro gran amigo además que estará aquí ante los micrófonos. Nos ha mandado unos tweets. Sí, nos señor. Ha mandado unos tweets. Dani, te queremos un montón, ya sabes, te queremos, Dani. Que... Y más por darnos esta noticia, porque no la teníamos en sí, mente, señor, no la recordábamos. Nos ha dado además... una gran noticia, que hoy es el cumpleaños de Katy Perry. Ah, sí. Mason. ¡Toma! No, Mason no, ¿no? Katy Perry. Katy sí, Perry, sí. Desde aquí le mandamos nuestra felicitación. Gran felicitación. Sí, eso y es. Y también... que cumplas muchos más. Mucho y Dani, más. Gracias por mandarnos. ¿Ves para qué sirven los tweets? ¿Eh? Tú lo puedes hacer lo mismo. Simplemente arroba los 80, 90 y más. Mándanos un tweet con alguna cosita. Y además de que vamos a decir tu nombre encantado, como el nombre de Dani... pues es que nos ayudas un poco a mejorar este programa. Ahí 80, está. 90 y más. 80, 90 y más. El programa que mejor entiende Casey Kasem. The American Joe Boy. If you're looking for some trouble, buddy, I'm the one for you. Just a time to get my drink and I'll be there. I will hit your face and... La verdad es que, Dani, nos has dicho que hoy cumple años. No nos has dicho cuántos años cumple, nos has dicho que la pongamos, pero no está hoy dentro del guión que tenemos preparado. Pero no te preocupes, Dani. El próximo tomamos viernes nota, claro. El próximo viernes vas a tener aquí a Katy Perry. Ahí estamos. 7 días tarde, pero la vas a tener aquí, ¿eh? En esta segunda temporada estáis escuchando al mismo par de locos del radio entretenimiento que pretenden seguir realizando ese repaso musical por aquellas décadas tan emblemáticas como maravillosas. Presentándoos también las novedades que están entrando al mercado y por encima de todo hacerlo de forma que sea lo más eficiente posible si cabe, sin perder la sonrisa y nuestro particular humor, Carlitos. Así es, ahí así estamos es, nosotros, sí señor, en sí los señor. Y más. Claro que sí. Bien, ha ganado lo más importante y prestigioso premio de la industria discográfica. Sí, sí. Después de 13 años de noviazgo, se rumorea. Se rumorea que han decidido terminar con la relación. ¿Pero qué me estás contando? Sí, te estoy contando. Bueno, luego veremos de quién hablamos. Pero eso todavía está por confirmar. El 18 de marzo del 2014 lanza al mercado su nuevo álbum, Sex and Love. ¡Wow! Ya sabemos todos de quién estamos hablando, ¿sí? ¿No? Bien, el cantante lanza además wow. Un tema pop tropical con sabor urbano. Y a dúo con The Stemmer. Bueno, y gente de zona. Ahí estamos. Vamos a disfrutar nada más y nada menos que en 80, 90 y más con Enrique Iglesias. Esto es Bailando. Yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Me palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando. Mía, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, una noche loca. Ahí va a estar tu voz. En el mercado solamente tiene 10 álbumes de estudio, 81 sencillos, 6 recopilaciones y remixes. Estamos escuchando lo último de Julio, de Enrique Iglesias, con este Bailando, que nosotros además hemos tenido la suerte de estar viéndolo a la vez que lo estamos escuchando. Ha sido sin duda un emblema para todo este veranito, que ya dejamos. En fin, tenemos que despedirnos, oyentes, porque ya estamos llegando prácticamente al punto de las 8. Recordaos que el sábado desde las 3 de la mañana tenéis que poner el relojito en las 2, ¿vale? ¿Ah, sí? O sea, que tenéis 3 cubatas más para poder beberos ese sabadito, ¿eh? O eso, o incluso, pues como hacer como las buenas personas, como yo, por ejemplo, que lo que va a hacer va a ser dormir una horita más. Una horita más. Sin 3 cubatas, ¿eh? ¿Vale? Porque uno ya es mayorcito y no... Y no... Lo de los 3 cubatas ya, bueno, ya empieza a ponerse los pies redondos, ya, no, ya vas a... Bueno, que cada uno beba lo que corresponda, que llegas como está. Puedas, que ni el taxi te para porque ya te ve arrastrado y no, ¿me entiendes, no? En fin. Pues amigos, recordaos que a partir de las 9 tenéis ese programa tan emblemático que lo presentan nada más y nada menos que dos grandes disc jockeys de aquí, de Radio Berriozar, como son Álvaro DJ Mai. Eso es, como son Álvaro DJ y DJ Mai. El programa Berriozar está de fiesta. Un programita de 120 minutos donde la actualidad hace mella, diría yo, ¿no? Bueno, nosotros, sí señor, ahí estamos. Nosotros nos hemos convertido en estas dos horas de música en el Lowdell de los géneros musicales, tirateros del sonido, en el escaparate de un auténtico muestrario de tendencias musicales que empezaban a formar en aquellas décadas tan prodigiosas y emblemáticas. Y además hemos sido tamizadores de momentos de humor que incluso al día de hoy nos hacen esbozar una sonrisa. Así es. Os hemos ofrecido las últimas novedades en la tercera sección de Lich y Más. Y desde aquí no hacemos más que desearte que el próximo viernes nos vuelvas a reencontrar en el 100.8. Sí. Mándanos durante esta semanita, que no se te olvide, mándanos sí, unos tweets, que nosotros, si nos lo mandas con tiempo, tenemos toda la semanita para preparar un programa, porque aquí se preparan grandes, programas. Grandes no. Grandioso es el programa que se prepara aquí, eso te lo aseguro, sí, te lo aseguramos desde aquí, desde 80 a 90 y más. Pero que si quieres alguna cosita, como por ejemplo este Dani, que nos ha mandado un tuit felicitando a Katy Perry, que es su cumpleaños. Vale, correcto, está ahí, todo correcto. La semana que viene, Dani, vamos a tener a Katy Perry aquí. Hombre, eso te lo favor, garantizamos. Claro. Y si vosotros estáis interesados en alguno de los temas, también nos tanto de los años 80 como de los 90, esta semanita ahí nos estamos. Lo mandáis. Sí, señor. Y el viernes que viene estará aquí. Bueno, también agradecer a los guionistas de los 80, 90 y más. Claro que sí, no nos olvidamos, ¿eh? Bueno, os dejamos con lo último de Meghan Trainor, con este All About That Bass. Todo acerca de ese bajo. Hablamos la próxima semana de este tema. Adiós, Carlos. Adiós, Pablo. Adiós, Pablo. Buen fin, buen adiós, fin. Amigos. Happy, happy weekend. I'm all Berriozar irratia, zeurea, FM-ko 100.8. Estás escuchando Berriozar irratia.